Greenland. La banda de gaitas de Sea en directo con Mutenroy en un tema del bretón Dan R. Brass, Greenlands. Este tema nos sirve hoy para abrir esta nueva edición de Paradiso Folk, un tema que aparece cerrando el séptimo y último álbum de la banda gallega Mutenroy. Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora con músicas como esta que acabamos de escuchar o esta otra. Se trata del nuevo trabajo de los asturianos Felpeyú. estén de siempre. Llega a espelar allá al cuera, carretando ferramientes y esperanzas de otra tierra. Y abradores del calizo, semadores de la piedra, necios pa'l que vos explota, artesanos pa'l caceña. Canteros de Covadonga, los que vayáis a la riera, si queréis beber buen vino, cortejáis la tabernera. Canteros de Covadonga, los que vayáis a la riera, al compás de les mazaes, esmigállase la pena, abrigaz en señal daes, raya al alba la serena. Va la flor del vuestro oficio, desvallao pa' la iglesia, volver más beneficio, codio, refugio y ya feria. Canteros de Cuba, donga, nun baixar más a la riera, que vos la tienen llorada los mozos de la ribera. Canteros de Covadonga, non baixar más a la riera. Colgará estos hombres, hombres como otros cualquiera, quien acogerá a otros sones, este tiempo en esta xera. Que sean los asturianos de bon xeito y que se sienta el son de mi lenta mazos retrañendo pela o seda. Canteros de Covadonga, a falla y vos en arriera, sos el corazón del cueco, el pulmón de la ribera. Canteros de Covadonga, a falla y vos en arriera. Felpe Yu, que continúan reinterpretando y recuperando así de bien la tradición musical asturiana en este su cuarto disco de reciente publicación, tercero de estudio llamado Canteros. Un nuevo disco donde encontramos canciones tradicionales cantadas como el tema que acabamos de escuchar y que da título al disco, o este otro instrumental compuesto por varias muñeiras tradicionales titulado Sotrondio. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Camino de Oban, un tema entre tradicional y de composición propia firmado por Jesús Acero, un tema que aparece en el tercer y último trabajo hasta ahora de O'Carolan, El reloj secreto. Y ahora continuamos en Paradiso Folk con la música de la cantautora escocesa Karin Polwarth y su reciente nuevo trabajo titulado Desertly Spell, este hechizo terrenal. When your time on the mountain is over and you fall to the earth like a leaf, it won't be enough these days to say sorry. Sorry won't pay for this grief. You may lay down your guilt on the altar, nail your remorse to the cross, but it's not enough these days to say sorry. Sorry won't pay for this loss. If the blood on your hands turns to water and the night in your soul turns to day, it won't be enough this time to say sorry. Sorry won't wash it all away. You may lay down your guilt on the altar, nail your remorse to the cross, but it's not enough these days to say sorry. Sorry won't pay for this loss. Pues quinto trabajo de esta cantautora de folk inglés, Karin Polwarth, varios premios como los de la Scotch Traditional Music Awards o los Folk Awards de la cadena británica BBC, así como excelentes críticas obtenidas a lo largo de su carrera, son algunos de los referentes de esta cantautora. Este es un disco un tanto intimista, ya que a diferencia de los anteriores, que contienen adaptaciones de temas tradicionales, aquí en This Early Spell todos son compuestos por la propia Karim. Letras que hablan de temas sociales como el SIDA, la contaminación nuclear o la maternidad, como este otro tierno y delicado tema dedicado en esta ocasión a su propio hijo, Rivers Run. This weary earth we walk upon, she will endure when we are gone. While kingdoms come and kingdoms go, rivers run and rivers flow. You know I don't believe it's true that in this world there's nothing new. For darling, you have just begun. Rivers flow and rivers run. And if the river should ever run dry, somewhere the rain will still fall, will still fall from the sky. When I'm beguiled by the fear, the darker days are drawing near. My darling, you seduce the sun. Rivers flow and rivers run. Long enough that I can give it all to you, my darling one. Rivers flow and rivers run, my darling one. Rivers flow and rivers run. There was 24 nobles stood in the king's hall, and Bonnie Glenlogie was the flower of them all. There was 24 nobles rode through Banquet Fair, and Bonnie Glenlogie was the flower of them there. There was 6 and 6 maidens stood in the king's hall, Bonnie Jeanie O'Bethany was the flower of them all. Down come Jeanie Garden, she come tripping down the stairs, and she's chosen Glenlogie among all that was there. Glenlogie, oh Glenlogie, if you prove kind, my love is laid on you, and I've told you me mind. But he's turned it down lightly, so go and so is all. I thank you, Jeanie Garden, but I'm promised away. Thank you. knocks on your logy. Now since the test show, there's a lady's love laid on you. Will she die in a war? And the pops on your logy. Since the test time, there's a lady's love laid on you. Will she die in young woman mean? When he looked on the letter, light love gave he. But when he read it, a tear blind his eye. Go saddle me the black horse, go saddle me the brown. Barney, Jeanie, old Bethany will be dead ere I win. But the horses weren't saddled and dead on the green till Barney Glen Logie was 3 miles his length. And so pale and wan was she, Glenlogie he came in, but it's red and rosy grew she. She learned it was him. Well, lies your pain, lady, is it lying beside? Well, lies your pain, lady, is it lying in your head? Oh, no, no, Glenlogie, you're far from the part. For the pain that I lay under, it lies in my heart. Turn round, Jeanie Garden, turn round on your side. John Doyle, Michael McGoldrick o Chris Drever, por nombrar algunos de los colaboradores que participan en el excelente segundo álbum de la irlandesa Heidi Talbot, un álbum que contiene un buen número de adaptaciones de temas tradicionales como este que acabamos de escuchar, titulado Glenlogie. Y ahora en Paradiso Folk, otro estreno. Un estreno que nos llega también desde las Islas Británicas. Se trata de Archie Fisher. From the moorlands and the meadows to the city of the shadows, where I wander old and lonely, comes a call I understand. The clear soft notes enthralling, just calling, ever calling, just the spirit of the open from the dear old borderlands. But this grim huge city daunts me, this wail of sorrow haunts me, an aimless figure tossed amidst the human surf that beats forever and forever in a frenzy of endeavor all along the cruel barriers of its never-ending streets. But I'll leave it in the morning, slip away without a warning, save a hand clasp from the friend that knows the call that leads me on. In the city's clang and clatter, one old man the less won't matter, and no one here will say me nay or care that I am gone. By cat and foot I linger, it has charms to stay the singer. From the bridge a painter's dream of beauty there I'll see, but I'll leave it all behind me when the purple evening shadows find me past the vines of cloven folds, the haunted tall oak leaves. the wizard's spell arose in Beamer's side and Leaderfoot's and Elwyn's fairy dean. With the tweed serenely gliding, clearly seen and shyly hiding, where Yildens raised their triple crest, the sentinel of the sea. But alas, the dream is over, I awake now to discover the city's rush and the bustling crowd and the din on every hand. But are my ears softly falling? I can hear the curlews calling, and I know that soon I'll see them. Veinte años han pasado desde que el cantautor escocés Archie Fisher publicara su anterior álbum. Mientras tanto, este gran conocedor de la música tradicional escocesa ha estado escribiendo y conduciendo un famoso programa en la radio en la cadena británica BBC Radio Scotland, un programa llamado Travelling Folk. Archie Fisher ha publicado en solitario varios discos a finales de los 60 y otros tantos en la década de los 70, dos con Barbara Dixon y otro con Garnet Rogers. Ahora, de la mano de Green Tracks Record, publica una continuación de aquel Sunset, publicado en 1988. De los 19 temas que contiene este nuevo álbum, titulado Windward Away, solo uno es una adaptación de un tema tradicional. Este que escuchamos a continuación, titulado Star of Belle Isle. One evening for pleasure I rambled to view the fair fields all alone. Just down by the banks of Green Erin, where beauty and pleasure are known. And the fair maid I spied at her labors, which caused me to stay for a while. I thought her the goddess of beauty, the blooming bright star of Belle Isle. I humbled myself to her beauty. Fair maiden, where do you belong? Are you from the heavens descended, abiding in Cupid's fair throng? Young man, I will tell you a secret. 'Tis true I'm a maid that is poor, but apart from my vow and my promise, 'tis more than my heart can endure. So here I'll remain at my labors and suffer all hardships and toil, and wait for the lad that has left me all alone on the banks of Belle Isle. Young maiden, I mean not to venture. 'Tis true I can hear in disguise, but I came to fulfill my last promise and hoped to give you a surprise. For I vow you're the maid I love dearly. You've been in my heart all the while. For me there is no other damsel than the blooming bright star of Belle Isle. Now when this young couple are married and walk through this life hand in hand, may the great God in heaven protect them and bring them all peace in the land. May the great God in heaven protect them, and loyalty be theirs all the while, and honey will sweeten the comforts of the blooming

Gravel Walks, una de las recreaciones de temas tradicionales celtas que podemos encontrar en el álbum debut de la banda catalana De Alán. Y ahora nos quedamos con las pandereteiras gallegas Leilía y uno de los pocos temas no tradicionales incluidos en su último trabajo llamado Son de Leilía, un disco publicado en el año 2005. Esto se llama Aila Lelo, con música de Joan Porto. Thank you.

Ahora, 18 años después, este pasado mes de agosto, ha vuelto a publicarse una edición que contiene el álbum original y un segundo disco con temas en directo y versiones distintas de algunas de las que están incluidas en ese primer disco. Bien, amigos, pues con la música de Waterboys nos vamos a despedir hoy. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. You look just like General Custer on the day of his last stand. Heading up into the Black Hills, glorious and grand. A sword by your side, a map in your hand. Heading up into the rain.